Desde que te empecé a notar diferente, cambió la manera de pensar. Ya no eres la misma persona. Te invito a que te vayas por donde mismo viniste, pues ya me dijo que me arregles, que te quedo, te vayas. Para que no estás, no vuelvas a llamar, porque no te voy a contestar. Para mí no significa nada. El tiempo siga corriendo normal, porque no me voy a preocupar por algo que nunca fue mío de verdad. A mí es normal que ella me pregunte para saber de mí. Ya me da igual, escuché tu nombre y que hable mal de ti. No perdí el amor, tú me lo quitaste y me dejaste aquí. No quiero ni verte, tu corazón me desaparecí. Yo me desaparecí, porque lo de nosotros era ficticio. Me salieron caros los oficios, y romper corazones, ese fue tu oficio. El día que te fuiste, me caí como aquel edificio. Pero baby, salí de tu vicio, y ahora en otra cama con otro culo me oficio. De ti boté los retratos, la porno y tu aparato. Yo no me quedé solo, mami, aquí hay como cuatro lobatos. Que les encanta el maltrato, como el que me hiciste a mí. No me llames ni por un rato, nuestro season no tiene ya repeat. Baby, ya tu presencia me da igual. Y por mí, ojalá y que te vaya mal. No regreses como si fuera normal, que al carajo te voy a mandar. Solo pa' chichar, solo pa' chichar. Fumar pa' tener que pichar. Se me va tú y te vuelvo a llamar. Y te va y regresa. Tú eres culpable de que esto me pase. Dime por qué fuiste así. Explícame qué carajo te hice a ti. Ahora me peguitos te hablan de mí, ¿verdad? Ey, se te cayó tu vuelta. Ey, ahora ni mires pa' acá. Ey, el tiempo tuyo lo gastaste. Conmigo, mami, la cagaste. Todo el mundo me advirtió de ti y yo me dejé llevar. Fue culpa de tus ojos, tus labios, el alcohol que no me fijaba en la verdad. Pero normal, vete que hay millones más. A mí no vuelva a buscarme. Hice esta canción pa' de nuevo en tu madre cagarme. Pa' mí es normal que ella me pregunte pa' saber de mí. Ya me da igual, escuché tu nombre y que hable mal de ti. Ya me da igual. No perdí el amor, tú me lo quitaste y me dejaste aquí. No quiero ni verte, de tu corazón me desaparecí. Si esto ya sabes muy bien que ya te olvidé. No iba esperando la cumbia, se fue. Vete pa'l carajo, síguelo, mujer. Fue mucho el tiempo que me hiciste perder. Dice que te duele que lo haga con toda la que por tu culpa nunca contesté. Arrebatate mi nombre. Si me ves con tu amiga por ahí no te asombres. Pa' volver contigo es mejor que en este vivo. Y a favor del desamor siempre voy dando positivo. Si esto ya sabes muy bien que ya te olvidé. No iba esperando lo que un día se fue. Y es que tú se pagas la vida. Me diste tu traición, te di la despedida. Buscando que a ti te persiga. Deja de joderme la vida, no siga. Me dijeron par de cosas tuyas que en mi vida imaginé que tú me harías. Aquel jueves que te busqué, lo que jangueaste sola con tus amigas. Te atreviste a decirme en la cara que yo era lo que necesitabas. Me visito al diablo hecho mujer. Contigo aprendí lo que no puedo volver a hacer. Pero te quedaste sola. No me busques más, que estoy sacado. Mejor que tú ya tengo otra. Nunca peleamos, solo chingamos. Ahora te quedaste sola. No me busques más, que esto se acabó. Tengo a otra. Nunca peleamos, rico chingamos. Jodiste la oportunidad. No vuelvas, no la supiste aprovechar. Ya no te lo pongo a ti, se lo pongo a dos o tres que todos me hacen olvidar. Es como si prendiera una seta, un pacto familiar. Y el rol en tu foto quemó los recuerdos y en ti yo no vuelvo a pensar. Ya, baby, no me llames, yo te llamo. Yo sigo en la mía, joseando y viajando con mil mujeres facturando. Es lo que te queda tú solo esperando. No creas que tú me haces falta, no vale la pena pelearte por falda. Y a cada persona le llega su día, el calma te va a tocar de espalda. Desde que me dejaste solo, me hablan tus amigas. Dijiste que yo no era nadie y todas ya me conocían. La vida te cambió el color y no era lo que tú querías. día. Perdiste el valor por dolor, creyendo que te la sabía. Pa' mí es normal que ya me pregunte pa' saber de mí. Ya me da igual escuchar tu nombre y que hablar mal de ti. No perdí el amor, tú me lo quitaste y me dejaste aquí. No quiero ni verte, de tu corazón me desaparecí. Hablen mal de ti.